¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Saludos desde Frontera Radio, esto es la emisora, como decimos, cultural. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía de ciencias del espacio. Que hacemos cada jueves la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Hoy es 7 de septiembre de 2006 y por una vez que nunca lo he hecho, voy a comenzar el programa sin saludar a los compañeros. El médico me ha puesto una cara, pero bueno, tiene su explicación. Álvaro me ha puesto una cara. Y es que yo os pido a todas las personas que nos estéis escuchando en directo que os asoméis a la ventana, porque en estos momentos está terminando un eclipse parcial de luna. Apenas ya se puede apreciar, ¿eh? Se ha estado viendo una hora antes, pero de todas formas la luna hoy, al haber un eclipse, obviamente está en luna llena, fase de luna llena, y es la luna más grande del año. Hoy se encuentra a 350.000 y pico kilómetros de nosotros. Y también por el efecto lupa de la atmósfera, pues la vais a ver más grande, y si la comparáis con los objetos que ahora está bajita en el horizonte, más grande aún. Porque os damos permiso para que os asoméis a la ventana, miréis la luna, y mientras estáis mirando la luna, yo saludo a los compañeros. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. ¿Ha entendido usted ahora el por qué no saludaba yo? Sí, sí, sí, se lo entendí perfectamente, me parece genial. Están buenos los mostachones de Utrera. Increíble. Necesitaba azúcar. Ay, sí. Azúcar. Por si hoy cae otro examen. Ajá. Pues sí, sí, caen todos los... Lo sabía. Cada día no se caen. Y vengo de currar. Pues estoy hipoglucémico. Felicidades a los utreranos, ¿eh? O utrerienes, utrenienses, no sé cómo será la gentilicio. Por cierto, el tamaño no importa, ¿eh? No. Lo digo por Plutón. ¿Habéis visto las protestas de la familia de Clay Tumbao? Bueno, luego hablaremos de eso. Don Álvaro, un momento. Don Álvaro, buenas noches. No, don Álvaro no. Buenas noches. No. ¿Cómo se llama usted? Don Pablo Palufelu. ¿Qué tal? Buenas noches. Me acordaba del Hotmail. Se equivoca con los doctores, pero eso es normal. Sí, es normal, la verdad. Siempre igual. Sí, son todo lo mismo. más o menos, ¿no? No sé. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Bien. Hoy ha llegado usted con el pico de la chaqueta, pero ha llegado a su hora. Sí. Puntualidad británica. Me ha pillado el tráfico, sí. Ahí está. Mr. Montes de Oca, how are you? Good night. Fine, fine, thank you. Mi nombre es realmente es Mount of Hills. Of Goose. Hills of Goose, lo voy a decir. ¿Qué tal monte, esta... No son montañas, son montes, hills. ¿Qué tal esas tierras escocesas? Maravillosa. ¿Has visto el lago Ness? ¿Has visto el lago Ness? ¿Has visto a Nessie? Su superficie estaba plácida y no había... A Nessie no. No, no había ningún diplodocus flotando en el agua. ¿Ha visto algún fantasma? Me hubiera encantado verlo. Estaba dispuesto a ver alguno, pues, y que se apareciera por la noche tocando la gaita. ¿Cómo corresponde? ¿Tocando la qué? La gaita. Ah, la gaita. Sí. Vestido con su kilt, con su falda escocesa. Yo es que desde que leí el fantasma de Baskerville tengo interés en ver algún fantasma inglés. Son graciosos, ¿eh? Hemos visitado muchos castillos, pero ninguno de ellos se nos apareció ningún fantasma. ¿Qué le encanta a don Antonio? ¿Es qué? Canterbury, eso, Baskerville. Baskerville al perro. Fantasma de Canterbury, de Oscar Wilde. ¿Y qué hay del maravilloso carácter escocés? Pues sumamente estrecho a la hora de gastar dinero. Eso te iba a decir. Doña Alicia, buenas noches. Buenas noches, hermoso. ¿Qué tal? Bien, un evento bueno. Muy bien, ¿no? Sí. ¿El 10 que lleva usted detrás, qué es lo que es? ¿Qué no entra? Que lleva usted un 10 detrás. Ah, claro, soy chica 10. Ah, una magnífica respuesta, cuando las haya. Me he quedado menos mal que estaba sentado. Me he quedado bien. Señor presidente. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Y a las gradas se saluda, ¿eh? Hoy tenemos las gradas ahí ocupadas. De vez en cuando hacer la ola animando. Bueno, don Álvaro, ¿trae usted el tema preparado? Díganos. Bueno, paciente de 23 años que sufre un traumatismo. No. Mujer de 23 años. Se de la Play, que tengo todas las radiografías aquí. Tenemos aquí una poca de noticias. Pues que sepa usted que tengo yo mono del programa de los sábados del médico, ¿eh? Pues cuando nos quiera. Nos los pasamos bien, si es que... Cuando quiera. Cuando me dejen descansar. Pues tiene que avisar con tiempo. Sí, sí, eso sí. Tenía uno preparado yo bastante interesante, pero hasta tenía dos o tres profesionales. ¿Era sobre la depresión? Sí, sí, sí. Ajá. Pero... ¿No hay manera de que bueno, me dejen un sábado libre? Pues cuando tenga uno libre, tú se intentará, sí, sí. Porque ya empiezo yo a organizar entrevistas y tengo yo que coger la agenda y buscar. Bueno, eso, que está la luna preciosa, ¿no? ¿Se la habéis visto el eclipse ahora, el bocado, del 20%? Era pequeñito, ¿no? ¿Qué porcentaje? 19%. 19%, se veía un bocadito en la parte superior y poco más. Por eso tampoco hemos hecho gran alarde de medios, de observación y tal, porque no era tampoco una cosa... Bueno, se ha comunicado para que la gente la vea, pero que no es un... O será que ya estamos aburridos. Pero no, de luna la verdad hemos visto bastante, eso es la verdad. Sí, de luna y son menos frecuentes que los de sol, pero se ven desde todos lados, ¿eh? Además, el eclipse la luna ha salido empezada con el eclipse. Sí, ha salido ya con el eclipse empezado. Recordamos, un eclipse de luna se produce porque la Tierra se interpone entre el sol y la luna. Y la sombra redonda de la Tierra se proyecta sobre la Luna, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿qué le pasa a usted, don Álvaro, con el tamaño no importa? No, porque me ha hecho mucha gracia la protesta esta que están llevando a cabo los familiares de señor... Clyde Tombaugh. No lo digo con el acento escocés cerrado de nuestro compañero Montes de Oca, pero en fin, lo intento. Y me ha hecho gracia, ¿no? Eso de que los americanos que se juntan para todo, pues ahora se han juntado para reivindicar que Plutón siga siendo un planeta. Y me ha llamado mucho la atención eso de ese cartel que llevaba, el cartelón que llevaba uno de los protestantes, que ese de el tamaño no importa, ¿no? Como reivindicando que el Plutón, a pesar de su nimio tamaño, pues debería ser considerado planeta. Entre eso y las noticias que ponen a la Asociación Magallanes en portada de los diarios, anunciando que nosotros tenemos, que si las influencias políticas, pues ando un poco intranquilo. Pues no sí, sé, Kofi Annan por aquí, digo, a lo mejor viene a decirnos algo. No, esto se está convirtiendo en un lobby astronómico. Pero sí, totalmente. El enlace que mandaste el otro día, ¿de qué periódico era que ponía? La voz. De La Voz era, ¿no? Y me queda de piedra. La verdad es que se dice, Magallanes ve intenciones políticas, Madre mía, a ver si nos metemos ya en un berenjenal. Tener cuidado con lo que se escribe. No para mandar a Guantánamo de cabeza. No, que es muy habitual que se seleccionen una frase y lo amplifiquen. Bueno, pero ahí se llama tejiversa. Estamos todos de acuerdo en eso. Sí, sí, realmente usted sí. Esto está grabado, usted dijo que sí. Sí, sí, yo lo dije, yo no, y me reafirmo en ello. Porque yo que hago ser portavoz de vosotros. Pero bueno, está bien que uno meta Magallanes en Google y salgan noticias y salgan historias. Menos la página web, no sale. No sale todavía, ¿no? A ver, ¿para cuándo? A ver, ¿para cuándo? Estoy también esperando igual que usted. A ver cuándo se parto ya de nuestra página, la página de las madres de páginas. Todas las páginas. ¿Eh? Oye, por cierto, otra vez yo me quedo con la agrupación de Córdoba. Estoy alucinando, ¿eh? ¿Habéis visto, tú lo recibes, un póster? ¿Han participado en Praga? Con su póster este típico de las conferencias de planito tal. Chapó, ¿eh? También he visto que lo iba a reenviar, pero al final no sé por qué se me ha olvidado. Y tú lo habrás leído. Una noticia científica sobre la Smart 1 y el choque y tal, y comentada por uno de ellos... Buenísima, de lo malísimo que son los artículos cuando comentan ciencia. El diario El Mundo era. Punto por punto, comentaba este astrónomo de la agrupación de Córdoba diciendo esto. Dice, qué barbaridad, no sé qué sea. Con solamente publicar nota de prensa o de agencia ya estaba. Comentan cosas y meten la pata. Pero una cosa extraordinaria. Hombre, en una de las... Os lo voy a mandar porque está curioso de leer cada cachito y debajo la frase que pone este diciendo, madre en una, mía. En una de las entrevistas que me han hecho, una de las radios... sobre la luna, me preguntaron sobre el parto de una señora, de si iba a influir. Un ginecólogo no soy, ¿no? No sé si la luna tiene que ver, Álvaro. Si la luna tiene que ver con los partos. En el parto, pero que en el nacimiento. En el momento en que hay los días de luna llena, dicen que hay más partos. Eso está estadísticamente comprobado, que los días de luna llena hay más partos. No se sabe bien por qué, si por la gravedad o por lo que sea, o porque los hombres lobo. Pero bueno, también había por ahí un estudio que decía que los años que hay más cigüeñas emigrando, hay más nacimientos. Eso es normal. Pero... Por favor. Pues te viene un letrado, te dice eso y ya te... Y el artículo en primera página del New England Journal of Medicine. Pues como este otoño haremos alguna cosa, que ya os contaré, le encargo esto una conferencia que bien se podría titular... Las fases de la luna y la ginecología, una aproximación al desenlace. Y hable usted... Magnífica. No, nos ponemos en ello, ¿no? Nos ponemos en ello ahora mismo. Pero vamos, antes yo quiero el juicio Plutón. Pero juicio Plutón ya... Bueno, yo creo que eso ya es cosa juzgada, ¿eh? No, pero en fin, pienso que se merece una defensa. Usted como letrado debería saberlo. Plutón sería la sentencia sobre Plutón. Bueno, o por lo menos creo que la sentencia es firme ya. No sé, no cabe recurso. Pero esto es como lo del caso Malaya, ¿no? Hacemos un recurso al Supremo. Que, por cierto, a mí de todas maneras me parece bien el hecho de que se esté discutiendo en la calle estas cosas y que haya un grupo de 20, 30 X personas que protesten que Plutón deje de ser un planeta. A mí me encanta que haya... Y que llegues al instituto y que... O que sea la familia, claro, como dice aquí la primera dama. Desde el profesor de lengua hasta el profesor de inglés te pregunta, oye, ¿has visto lo de Plutón? Y dice, hay una discusión acalorada en la sala de profesores. Además te sientes importante, ¿no? Digo, oye, ¿tú qué sabes de esto? Pues ¿tú qué sabes de esto? Y todos me preguntan a mí, pero vamos, que otra noticia no, y esta ha causado cierto impacto, y todo el mundo te comenta, te pregunta, en fin. Que prefiero eso que discutan, claro, de Gran Hermano, vamos, yo... Genial. Por supuesto. Bueno, hablando de impacto, hablando de luna. Ah, por cierto, una cosa, antes de seguir. Me han preguntado los compañeros también en el instituto sobre lo del Marte. ¿Lo acordáis de aquello que de Marte, que se iba a ver enorme? Pues no sé cómo se está circulando por todos lados eso. A mí me ha llegado. Circulando muchísimo. A mí me ha llegado, pero me la manda usted. Oye, tú que sabes de esto un poco. A mí me ha llegado un correo que Marte... Yo digo, no hagas caso a ninguno. Ya, pero a la más verio pinta gente que conozco, le está llegando el tema de... No, pero a mí me ha llegado por mucho... Por varias fuentes. Digamos, por varias fuentes. No me tomo la molestia de decir es mentira. Además, muchas veces, mucho incluso me ha llegado a fecha pasada. Pero vamos, yo ya tengo clarísimo. Yo ya no mando forward a mis amigos porque sé que les van a llegar por cualquier sitio. Sí. Lo tengo, está demostradísimo, vamos. Yo, la teoría está sociológica de cuánta gente hace falta para que yo conecte con un chino, ¿no? Que creo que está en 9 personas, ¿no? Solo hacen falta 9 personas para conectar a 2 personas cualesquiera del planeta Tierra. Creo que se ha cortado con internet. Totalmente. Si contáramos cuánta... toda la gente que conoce a toda la gente que conoces tú en internet, De todas formas, esas tonterías que se mandan, que la mayoría son chorradas. Es que no nos damos cuenta de la capacidad de difusión que tiene cualquier cosa. Eso parte de una chorrada, lo de Marte, que aparte de... debe asustar, si realmente la gente debe plantearse que no, si pudiese ver algo de Marte, el tamaño que iba a tomar, ¿no? Marte, vamos, la destrucción, vamos, los tres supuestos de destrucción que traía aquel día Marco, no tenía. Es que ya dice tú, qué bien, vamos. Hombre, corriendo al confesionario. Pero lo peor de todo es que la gente que lo leía no sabía que eso era tan peligroso. Eso por supuesto, a mí la gente me lo mandaba y dice, qué chulo, tal y cual, vaya a hacer algo. Chulísimo, sí, vaya va a ser. Algo, vaya a hacer algo para mirar el martes. Vete. Confesiones colectivas. Pero no os negaréis que, los que yo mando pocos, pero cuando los mando son buenos, ¿eh? Sí. Los correitos míos. El último, el del anuncio del agua, de la lavadora, ¿lo viste? Ah, sí, eso era muy bueno, muy bueno. Eso lo he mandado y todo el mundo me ha felicitado por ello. Es buen anuncio. Muy bueno. Bueno, el impacto en la Luna. El impacto. La Smart 1, que no es un caramelo de chocolate, es una nave espacial europea, se estrelló el domingo por la mañana en nuestro satélite natural, el único, la Luna, y bueno, nosotros no salimos a verlo porque la hora era malísima y aparte no íbamos a ver nada, ¿no? Pues se ha estrellado y ya está. Se estrelló. Ha sacado unas fotos muy buenas. Que están por ahí jugando. ¿Pero se ha estrellado accidentalmente o ha impactado? La han estrellado. O sea, ha acabado su vida útil este satélite, ha hecho todo lo que tendría lo que tenía que hacer y en vez de dejarlo a su libre albedrío, pues lo han decidido estrellarlo. Y así que sirva para una última cosa de ver el impacto sobre materiales, etcétera, etcétera, sobre la superficie. Incluso se han esmerado en que se estrella en la cara visible. Claro. Han llevado un montón de días de trabajo para que... Claro, para que se pueda... Porque si no se hubiese estrellado en la cara oculta. Se estudiar, a ver qué tipo de cráter levantaba, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero es porque ya... no la misión última de este satélite era estrellarlo contra la Luna, sino que ha orbitado sobre la Luna, haciendo fotos y mapas, etcétera, de la Luna, y ya no... Digamos que se le ha ocurrido sobre útil, la marcha, claro, ¿no? Su vida útil ha terminado y dice, pues bueno, pues vamos. Se ha visto vamos a hacer con ella, la estrella. Pequeño flash cuando se estrelló. Pequeño kika sobre la Luna, perdón. Es que últimamente en mi trabajo, que cada vez que últimamente nombro lo de astronomía, todo el mundo, no sé por qué, pero terminamos hablando de lo mismo. Porque hay mucha gente, trabajo con médicos, enfermeros, científicos, que me discuten todavía que el hombre llegó a la Luna en 1969. Y pregunto, ¿hay pruebas fehacientes de que eso de verdad pasó así? Sí, mira, que hay pruebas, pero se han perdido la mayoría de las cintas ahora. ¿Cómo está diciendo usted? ¿Está poniendo en duda? No lo escucho. ¿Está poniendo en duda que el ser humano llegó a la Luna? No, yo no lo pongo en duda. Yo lo que me pregunto es si yo tengo pruebas para demostrar eso. Por supuesto. Es que una duda más sobre eso queda usted automáticamente expulsado del programa. Que yo... yo no dudo. Yo creo fielmente, como humilde padawan que soy. Pero, ¿qué pruebas tenemos? Palpable y... Es cuestión de fe. ¿Qué prueba? Como el seguril, ¿no? Cuestión de fe. Ahí. ¿Qué prueba tiene usted de que la Voyager llegó a Neptuno? Ninguna, pero es que ninguno de mis compañeros de trabajo me dice, pero es que yo no creo que la Voyager llegue a Neptuno, me preguntan. ¿Pero tú de verdad te crees que...? ¿Qué prueba tiene usted de que Napoleón llegó a Rusia y se volvió? Pues documentos escritos, un montón de franceses que se dejó por el camino, etcétera, etcétera. Sobre la Luna hay documentos escritos y fotografía de Napoleón, ¿no? Hay fotografía y hay rocas. Pero es que hay un compañero, además, que es nuestro parapsicólogo y ufólogo, y de los que me manda, pues mira, ves que aquí no hay viento, no sé qué. Ya lo ha dicho usted tú. Pero yo hay veces que le digo... Mientras no sea paramédico. Claro. ¿Para qué? Paramédico. Pero es que hay algo palpable. Las hay. De todas formas... Que yo pueda remitir a este buen hombre y diga, mira, pues ve. Imagino que esta persona... A mí me enseñó un día una foto y me vio como 15 fallos. No, mira el viento, cuánto, mira la cara del colega, mira el... Son los típicos y además están perfectamente ya... catalogados, muy bien. Ya catalogados. Y hay páginas... Que lo refutan. Con toda claridad. Entonces, si esta persona se ha tomado la molestia de perder un cierto tiempo de mirar las páginas del lado oscuro... Le podemos recomendar una serie de páginas de la... Que yo, en ese caso, le recomiendo a usted... que se vaya a Cádiz, que se tome un café con la vicepresidenta de la agrupación Hércules, con Ruth Ken, que tiene un estudio hecho sobre eso. ¿Sabe usted convencido de lo que tiene que convencerse? Ruth Ken, ah, pues mira, me pondré en contacto con ella. Sí, porque lo del avión del Pentágono me tiene frito. ¿Qué avión del Pentágono? El avión que esté contra el Pentágono, el 11S. No, tampoco se lo cree usted. No, yo sí me lo creo, pero tengo el mismo colega tiene folios y folios y folios. Era un ovni. De que era un misil. No era un avión. Ajá. No era un avión. Pues ya, y la lista de pasajeros, y no sé cuándo lo sé. Llámele conspiranoico, que es el término adecuado para estas personas. Esas son conspiranoicas, sí. Esa me preocupa menos, ¿no? Y Álvaro, te pregunto, con lo de Plutón, ¿y ahora qué hacemos con los horóscopos? Ya, pero han dicho por ahí que va a seguir teniendo influencia. Su amigo se lo cree también, lo de los horóscopos. Bueno, todavía con este compañero todavía tengo la cosa de, ¿cómo se llamaba esta signo zodiacal que apareció y desapareció? Ofiuco. Y ahí andamos. ¿Él qué turno tiene? No, para saberlo. No, solo conduce, este hombre conduce. Se cree las normas de tráfico, eso, ¿no? Sí, hombre, eso sí, por ahora sí. El pobre, que venga aquí a defenderse por alusiones, si quiere. No, hombre, de acuerdo. No, pero este chico incluso escribe artículos en revistas para psicología, ¿eh? Claro. Y se lo toma en serio. Hoy una autoridad en la materia. Pero fue un drama cuando le recordé que creo que la oficina de ufología de Inglaterra cerró hace unos años por falta de avistamiento. Sí. Lamentable. Pero tuvieron la decencia de cerrar, lo que me pareció muy, muy honrado. Mira, no pasan ovni, ya me dijeron que no que no existieran, sino que no estaban pasando por Inglaterra. Hable usted al micrófono. Bueno. Muy bien, entonces el hombre llegó a la luna en el 69, ¿qué, ¿no? ¿Qué se murmuran las gradas? No levantizca las gradas, ¿eh? La primera dama está ahí. Están ahí protestando, no sé yo. Bueno, entonces, pues eso, que se estrelló el aparatejo y nada más, ¿eh? Sí, se ha visto con telescopios tipo Mauna Kea y cosas de esas, o sea que yo con telescopio aficionado creo que no se vería prácticamente. Bueno, ha habido protestas, porque últimamente todo el mundo protesta por todo, contra la ESA, porque por lo visto quien mejor lo ha visto ha sido el observatorio de Hawái, y decían, bueno, jolines, si es la agencia europea, tendrían que haberla tirado de tal manera que lo viéramos los europeos. En serio, ¿eh? Sí, bueno, sería rizar el rizo, no sé. Se admite la protesta, ¿no, señorín? Sabrían, ¿y por qué no equipar a cada familia europea con los fondos de ecuación, con un telescopio, para que lo vean en todo su esplendor? Bueno, pues lo bien que nos salen a los europeos estrellar las cosas, ¿eh? Curioso, ¿eh? Que la noticia sea que estrellamos un aparato, que es lo más fácil del mundo. La teoría del caos, eso, ¿no? O sea, es más fácil. Hombre, estrellarlo donde uno quiera tampoco es tan fácil, ¿eh? Bueno, sí. Estrellarlo donde uno quiera y el momento que uno quiera. Bueno, la luna es muy grande, ¿eh? Muchas correcciones de rumbo han tenido que darle a la sonda. Se ve en el esquema, en el periódico, todas las correcciones de rumbo. Noticia. No sé si la habéis leído. Supongo que sí. En el grupo lo mandé. ¿Sabéis quién va a ser el primer turista español en el espacio? Sí, el lotero. El dueño del administrador de la administración de lotería de SORT. Ese sí que es un hombre con SORT. ¿Sí? Vino una crítica del presidente de la Educación de Córdoba. Sí. Buenísima. ¿Qué pensáis de eso? Que yo no sabía que vender lotería diría tanto dinero. No, vender lotería no. Vender lotería en la administración de lotería de SORT. Es uno de los más ricos de España. Pero aunque fuera, yo qué sé, la administración de lotería más importante de España, si es que tantísimo dinero da. Claro que da. Hombre, si va gente expresamente es lo mismo comprar. Que... Sí, él vende lotería. Si yo vendiera polos de limón y toda España me comprara, yo sería un hombre más rico de... Muy bien. Pero yo vendiera en mi tienda los cuatro polos a los cuatro chavales del barrio, pues no. Pero si me vendiera lotería, o sea, polos de limón a toda España y mandara cajas y cargamento y el 10% de los polos de limón lo vendiera yo a toda España, pues eso es lo que le pasa a este, es que le compran todo el año de todos los sitios. Caen premios, claro, si tiene un 10% de la lotería vendida, es más fácil que toque a ese que no a otro. Pero que yo me esperaba que fuera al espacio Emilio Botín, Julián Muñoz, uno de estos con mucho dinero, pero... Bueno, a mí me parece que más que criticar a este hombre, hay que criticar a los otros. Para que no volviese, ¿no? No, porque ha tenido los 135.000 euros y el valor de quererse montar. Pues supongo que otro no habrá... Ahora tiene que hacer un curso. Yo, por ejemplo, a mí lo que me falta es el dinero, nada más. Yo me montaría igual que este. ¿Sí? ¿Su señora lo dejaría se montar? Por supuesto. Sí, sí, que sí. Que no volviese. Y dice que sí. Y se me quedó la luna mejor. Eso. Que tiene que hacer un curso y bueno, se va a pasear por toda España. Buenísimo. Para recoger mensajes de los españoles para llevarlo a las estrellas. Y entonces dice el presidente de Córdoba, dice, ese hombre nos ha enterado que lo que va a subir son 300 kilómetros, que las estrellas van a seguir igual de lejos. Va a estar casi igual de lejos que aquí. Ya le has quitado tú la ilusión a todos los españoles. Se veía flotando entre las estrellas. Que va a subir, bueno, va a subir, ¿no? Sí, claro que va a subir. Pero más vale que mire para abajo que no para arriba, o para arriba va lo mismo. Sí. Que mire la Tierra. Que mire la Tierra, ¿no? España, se va a llevar un botijo. ¿Qué? Un botijo. ¿Sí? Lo vi yo el otro día en una entrevista, pues, se iba a llevar un botijo. Pues tiene que ser difícil beber un botijo ahí arriba, ¿eh? De todas formas, han bajado bastante los precios, ¿no? Pues 135.000 euros. Es la... Sí, eso es lo último que yo he visto yo. ¿Eso cuánto vale? ¿Eso cuánto es? Eso sí, eso son... 22 millones y medio. 22 millones y medio, pues no es nada caro. Pues eso... Realmente no es caro, ¿eh? Eso es lo que yo he visto, ¿eh? En la noticia, en esa especial, cifra dice. Concreta. Me está diciendo Antonio que es un avión Antonio especial. Dice que, ¿cómo? Que es un avión especial, que no es el transbordado. Bueno, pero Amenigüey es bastante aceptable. Sí, se estaba hablando de... Ah, de... ese que sube, da la vuelta y viene para abajo. Ah, el de la Virgin. Yo pensaba que era el otro turista, era, sí subió en una nave de, eso es más barato, de ese tipo y eran varios millones de dólares, eran, no sé, tú te acordarás, ¿no? Pues millones subiendo la cuota, sin alguna que otra actividad se puede conseguir mandar presidente. Claro. Hombre, sería un a ver puntazo. Cuando Magallanes pone el primer hombre mediático en órbita. Pues, ahora en serio, ese dinero no es difícil de conseguir. No. No, la cuestión está que normalmente las personas que para consiguen la ese dinero, Magallanes, sí. Las personas que consiguen ese dinero, pues lo consiguen para comprarse la casita o si realmente es ese dinero, pues no, la casita no la, pero la casita no lo consigues. Para la casita vale, la casa vale eso y tú la has pagado durante 20 años. Claro, si tienes en el banco 135.000 euros, no es que para una muy casita. poca pero gente le sobra 135.000 euros. Claro, que para lo que tú emplearías ese dinero para subir al espacio, si te sobra 135.000 euros. ¿Os imagináis ir mañana a una caja de ahorro, un banco? Oiga, aquí un préstamo personal, ¿para qué? Para subir al espacio. Me voy a lanzar. No te lo da porque puedes no volver. Pero conozco a muchísimas, yo que me he movido en el mundo de la ONG, a muchísimas instituciones que te darían ese dinero por, ¿sabes lo que es la fama que le da? Mira, tal caja de ahorros va a patrocinar que tal miembro de tal agrupación suba a la luna. Pues ¿sabes tú quién? ING, por tirar papelillos de ING, que esta gente están por todos lados, pues te paga el... Eso es una cantidad irrisoria. Pues mira, para la próxima asamblea, queda anotado... Vamos a mandar a un médico a la luna. Propuesta. No, yo no, que vaya otro. Forense a la luna. O la chica 10, boom, para arriba. La chica 10, para arriba. Con un petardo, boom. Ahí va. La primera turista espacial, ¿no? Ahí ya ha habido turistas, chicas. Creo que hay una por ahí que una se rusa, va a montar dentro de poco. Una rusa era, ¿no? La no primera sé, una mujer. Sí, pero sí. Sé que era una mujer ya preparándose y tal en los cursillos estos de Baikonur, en el cosmódromo. Que a lo mejor ese dinero es solo lo que es el billete, no... La, la preparación en Baikonur a lo mejor no es ida. Cuesta y cuesta lo mismo. A lo mejor 135.000 es ida. Si quieres le meten otro... Te hacen un ida y vuelta con el 20% de descuento. Como Renfe, igual. Pero hay cosas impresionantes. Y hay cosas que sí se pueden hacer y que antes no solían hacer la gente. Es decir, cada vez más yendo al espacio, pero ahora cada vez está más en manos de gente normal ir a la Antártida, por ejemplo. Al Everest subes por, creo que son 4 o 5 millones. Al Everest. Te colocan allí. Pues fíjate, yo me subiría antes en el cohete que la veré. Fíjate, no, ir a la Antártida. O a la Antártida. Y a la Antártida tiene que precedente a las islas georgianas. Yo sur, pasar frío, no, pero a pasar en gravidez sí me montaría. A la plataforma de Ross, pero es ya impresionante. Hay una asociación de compañías de turismo en la Antártida, con sus normas particulares, su. Enorme cantidad de peña que va allí. Es una cosa, por ejemplo, que yo pretendo hacer, ir a Antártida. Y no a las islas, sino a la plataforma, al continente que se puede ir. Si quiero probar la ingravidez, ¿puedo ir a algún lado a probarla? Pues sí, habrá más de un laboratorio que para probar la ingravidez. ¿Hay ingravidez en un avión de esos que caen en picado y entrenan a los astronautas? Eso es la única forma de hacerlo. La ingravidez, por lo menos, si el vuelo horizontal, el vuelo libre, cualquier escuela de paracaidismo estas que tienen los chorros esos para entrenar en vuelo acrobático, te tiras encima y sí. La gente como... Ahí, las escuelas que enseñan a... caída libre y figuras y todo eso, lo que tienen es un enorme ventilador puesto para arriba simulando la caída y tú aprendes a moverte en el aire. Pero hay ciertas atracciones que consiste en dos no sé, en dos mástiles escoceses, en dos mástiles altos que con unas cuerdas elásticas sostienen abajo una bola metálica grande, pero bien hecho. Yo lo he visto en Francia con uno de 90 y tantos metros, que era una bestialidad, vamos. Y tipo tira chines, te tira para arriba, y los pocos segundos que estás arriba suspendido, que a ti te parecen mucho, son 2 o 3 segundos, ahí notas ingravidez. Pero ingravidez de verdad. Claro. Y pues, como en la bola te sobra espacio, pues lo notas. Yo me monté en Francia con otra con una amiga. Arriba se... Ya no me monto más, una cosa de esa. Eso va a montarse una vez nada más, ¿no? Sí, porque una vez la gana. O si no, esta típica foto que se ven de la carrera espacial, del ruso allí dando vueltas. Sí. Ahí se llega la ingravidez. Ahí también. Por eso que eso es para la aceleración. Los aviones estos preparados para entrenamiento suben a no sé cuántos miles de metros, sí, muy grandes. Lo dejan caer. Se dejan caer durante 20, 30 segundos y en ese momento hay ingravidez. Total, vamos, están flotando, se filman, aprenden a moverse ellos con la gravidez y para, o sea, no te puedes tirar como arriba, son, me parece que 30 segundos, no mucho tiempo. José, cuando dicen que sufre una gravedad, por ejemplo, de 8G, ¿eso que es? Sí, eso es una aceleración. Una aceleración. La aceleración de la gravedad son 9,8 metros por segundo cuadrado, pues si son 8G, son 8 veces por 9,8 la aceleración que experimenta. Y eso, por ejemplo, en un lanzamiento de un cohete, en una frenada o aceleración de un Fórmula 1, pues son varias G lo que un cuerpo humano aguanta. ¿Qué cuerpo humano puede aguantar? Pues no sé. Bueno, ¿un astronauta cuánto aguanta? El astronauta entrenan con bastantes G, lo meten en una centrífuga. Lo meten en una centrífuga, que es una nave que se pone a dar vueltas, y allí experimentan 10 o 12 o 15 G, no sé, bastante, hasta que pierden el conocimiento. Uh-huh. Así saben cuántas G puede aguantar ese señor. Médicamente está la visión roja y la visión negra cuando ocurren esas cosas. Se lo preguntan al piloto, ¿qué ve? ¿Qué ve? No recuerdo en qué orden era. Yo creo que la visión roja viene antes. Si me viene la roja por la acumulación de sangre, y la negra porque no hay visión. Porque eso es. Pero vamos, en condiciones normales, a partir de 10G. Sí, es muy fuerte ya. No nos llaman a nosotros, no llaman a la ambulancia, llaman al forense. En condiciones de coche. De hecho, eso, si vas muy rápido y tomas una curva de aquella manera, el famoso Ayrton Senna, ¿no? Salió ya cadáver, pero no por el impacto en sí, sino por la fuerza a la que se vio sometida. El cimbronazo que le pegó todo el interior del organismo. El problema sobre todo es que nuestro organismo es hueco. Son un montón de órganos puestos en un líquido. Caja. Y entonces el latigazo que pega eso... Te destroza internamente, digamos, ¿no? Sí. Ese es el término científico, te destroza internamente. Bueno, tenemos la pausa. Examen. Que aprovechar todos los ¿Pero por qué me mira a mí? Porque yo sé que a usted le gustaba el examen. Aquí incluyó en el examen también. El jueves pasado aprobé, pero este a mí no. A ver, don Antonio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Estaba usted aquí antes, pero bueno. No toque usted el micrófono que hace ruido. Y ya se ha quedado el ruido dado. Muévala un poquito. Ahora, vale. Perfecto, ¿no? Sí, no lo toque. Hace usted mirándolo. Me informo. Está mirando la chuleta. Bien. ¿Qué profesores que tenemos imán para la chuleta? Bien. En la pausa musical traemos hoy, es la tercer corte que hacemos. Y es un aria. Es el aria para tenor más famoso de la historia. El autor de esta ópera, en la que se incluye el aria, nació el 27 de noviembre de 1797 en la ciudad lombarda de Bérgamo, Italia, de familia muy humilde. Agotado por la intensidad de su trabajo y por la hipersensibilización de su sistema nervioso, Donizetti... ¿He dicho el autor? Ya lo he dicho. Anda que... No, pero es importante que sepáis... La obra. Importante es la obra y el nombre del aria, evidentemente. Pues yo de Donizetti no conozco nada. No, pues la conoce usted enseguida. Enseguida, el primer compás. Sufrió una parálisis cerebral y falleció en la más absoluta locura a la edad de 50 años, ¿no? Su ópera más famosa, junto con esta, es Lucía di Lammermoor, que es una obra maestra, Don Pasquale y María Estuarda. con respecto a lo que vamos a escuchar, os sitúo en medio de un ambiente de una comedia bufa como es esta. El crédulo y enamorado Nemorino canta un aria llena de lirismo que nada tiene que ver aparentemente con el trasfondo cómico de la ópera, y ello es por el efecto de la embriagadez producida por un supuesto elixir mágico que ha comprado y que no es otra cosa que buen vino, por supuesto de Jerez. Don Alfonso, como usted quiera. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí, de nuevo, después de haber escuchado esta prueba musical. Don Antonio. Pues muy bien. Díganos. El test. Son, tan solo son tres preguntas, ¿eh? Suena muy fuerte, ¿no? Me parece, ¿no? Bien. Esta ópera cuenta con el récord de aplausos del público en más de una hora. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. Verdadero. Más de una hora aplaudiendo. Sí, eso es una anécdota, ¿no? Son anécdotas más que preguntas, son anécdotas. ¿Dónde fue? El 24 de febrero de 1968. Uh-huh. El telón de la Deutsche Oper de Berlín se alzó 165 veces consecutivas para que el tenor Luciano Pavarotti, el mismo que nos ha cantado anteriormente, recibiera los aplausos del público, que duraron una hora y siete minutos. Tras la interpretación del papel de Nemorino en la ópera El Elixir de Amores de Gaetano Donizetti. Una hora aplaudiendo, sobre, o sea, todo hay un, gente con los siete, sobre todo último, un alemán y un alemán de Berlín. Con los siete minutos, algo, mucha gente se hubiera conformado. Con los siete minutos ya son muchísimos. Un éxito total. Tiene toda la razón del mundo, efectivamente. Una hora y 165 veces, ¿no? Por lo visto, las poleas se gastaron de subir y bajar. el tío de la cuerda. Pues los pobres tramoyistas estarían hasta el gorro. Bien, bueno, segunda pregunta. Donizetti, junto con Rossini y Bellini, forman la cumbre del estilo y periodo operístico llamado verismo. ¿Verdadero? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque es falso, no sé. No, estos tres autores, lo voy a decir porque es muy importante, forman parte de la etapa llamada belcantismo, que destacó entre los años que van desde finales del siglo XVIII y principios del XIX en Italia. En este estilo se persigue la obtención de la belleza vocal subordinándose el resto. La técnica vocal y la agilidad de los intérpretes destacan aún más en la belleza de la melodía, ya que la acompañan de forma admirable. Esta tríada, Bellini, Rossini y Donizetti, son lo máximo en belcantismo, ¿no? Coincide aproximadamente con el periodo, también se puede identificar como romántico, ¿no? El verismo es en Italia lo que es el realismo en literatura. El verismo dio pocos autores y pocas buenas óperas y fue posterior al belcantismo. Y última pregunta. Donizetti fue un autor poco prolífico debido fundamentalmente a la salud tan débil que tenía. ¿Verdadero o falso? Yo le digo médico. Falso, pero pensando como médico, las otras dos han sido verdaderas. Alguna tiene que ser falsa. No, la anterior fue falsa. No eran veristas, eran belcantistas. Ya me lo pensaría. Lo está mirando sin vergüenza. No, tiene ojo de águila. No, hombre, que no, yo nunca miro las chuletas. Es falso. Pero es cierto que tiene mala enfermedad y apenas duró 50 años. Pero fue todo lo contrario. Fue extraordinariamente prolífico. Donizetti trabajaba demasiado. Esforzaba por cumplir los encargos de diversos teatros de ópera. El número total de óperas que compuso, además de otras obras, fueron de 75. Había años que hacía hasta tres óperas. Esto es un esfuerzo extraordinario, ¿eh? Y nada más. Esto es... Donizetti. Empezamos con Bach. Seguimos con Mendelssohn. Con Mendelssohn y Donizetti. La cuarta... va a ser ya... Bisbal seguro. David. Con Offenbach. No, Offenbach va a ser el último de los 13. Y ahí no voy a acertar ni uno. No, no, es broma, al contrario. No, es sencillamente, bueno, un corte musical. Alfonso decía que no conocía nada de Donizetti. Y es verdad, es cierto que las personas no conocen a los autores, no conocen los nombres, pero sí conocen las melodías. La música es conocidísima. Es que cuando usted dijo italiano, digo Verdi, Rossini, ya está, ya no sale la, de ahí. La ópera italiana, don Alfonso, fundamentalmente. Hombre, ya, pero es lo que se te viene a la cabeza. Efectivamente. Pero para eso estamos los sábados por la mañana aquí, de 10 a 11 y media. Ya no es zarzuela el programa, se llama La Buena Música, y no solamente está zarzuela, sino música clásica. ¿Clásica en general? Aunque no me gusta llamar la música clásica. Yo la llamo música culta. Hombre, porque la clásica es la de Beethoven o la de Mozart. La barroca no es clásica, ni la de, ¿qué te digo yo? Ni la de Stravinsky es clásica. Pero el otro día sonó en esta radio la consagración de la primavera, el baile de los adolescentes. ¿Y le pegaron? ¿Le abuchearon? No, no. Pero está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Stravinsky, mucho Stravinsky. Sí, no, pero que está bien. Yo quería comentar que hemos estado hablando de que, bueno, has dicho tú fuera de micrófono, creo, que Luciano es el que mejor... El mejor Nemorino. Nemorino. Pero curiosamente tengo esta pieza cantada por tres. Y una tarde me estuve poniéndolas seguidas a intentar distinguir una de otra, que es mi primer ejercicio operístico. La tenía por el malogrado Alfredo Kraus, sí, ¿eh? Por Carreras y por Pavarotti. Luciano. Para los amigos. Me gusta más Alfredo. Bueno, Alfredo... A mí el tono me gustaba más, no sé. Cuestión de gusto, se supone, ¿no? Como con todo... Como Nemorino me gusta más Pavarotti. Alfredo Kraus, aun siendo un buen belcantista, me gusta más otros roles. Verdi. Por ejemplo, Verdi, por ejemplo, Strauss. Date cuenta, Arito, que Kraus se guardaba mucho. Era el típico tenor a la antigua, de que no escogía ciertos papeles, que él, por requerimiento vocal, aun siendo tenor, sabía que no iba a cumplir. Porque el personaje no solamente es cantarlo, es interpretarlo. Entonces, Pavarotti sí tiene esa habilidad o esa agilidad, como dicen los italianos, de que sabe, digamos, cubrir más roles, ¿no? Entonces, Kraus siempre estuvo en contraposición, digamos, de este tipo de tenor, ¿no? Que cogían no cualquier tipo de... Pero Pavarotti no es el típico tenor que coge cualquier papel. Él, a excepción de cantar en italiano, no ha cantado nunca, por ejemplo, en alemán. Ni en francés, por ejemplo, por la prosodia fundamentalmente, ¿no? El caso más descarado quizá actualmente que haya de ese tipo de tenor, a que Kraus no le gustaba, es Plácido Domingo. Plácido Domingo se ha atrevido siempre con todo. Cantado desde el anillo de los Nibelungos hasta la Verbena de la Paloma. ¿En su opinión lo ha hecho bien? No, lo ha hecho mal. Vale. Claro, bastante mal. Pavarotti tiene una época que es sublime, que es desde mediados de los años 60... hasta mediados de los años 70, del 65 al 75. Las grabaciones realizadas con Sutherland, con Boningen, con Karajan, son de lo mejor que se ha grabado. A pesar del Nemorino, el mejor personaje de Pavarotti es la Bohème, junto con Frenin. Eso es lo más alto que ha llegado. ¿Entiendes? Y a mí el timbre de Pavarotti me parece de una excepcionalidad tal que es natural. Comentábamos fuera aquí, me comentaba el presidente, de que efectivamente Pavarotti no sabe solfeo. No sabe interpretar una partitura de música. Una persona con esos recursos naturales, y llega donde ha llegado, a pesar, bueno, de los fallos, de los defectos que pueda tener, el tema de los tres tenores, que por lo visto hay un guiño cinematográfico muy simpático, una película muy simpática que ridiculiza a los tres tenores, ¿no? A veces la habéis visto, que está muy simpática, ¿no? Cantan hasta Guadalajara, ¿no? ¿Entiendes? Pero bueno, ahí está, ¿no? Últimamente Pavarotti está enfermo, hay que decirlo, ¿no? Tiene un cáncer de páncreas y, por lo visto, bueno, en los últimos años se ha estado dedicando a despedirse de todos los grandes públicos y la ópera, ¿no? Pero para mí, con diferencia, es el mejor tenor de la segunda mitad del siglo XX, vamos, con diferencia además, ¿no? Pues bueno, ahí ha quedado esa pausa musical. La astronomía no solo nos interesa, nos interesa la cultura en general. ¿Cómo va ese asunto del Star Party? Star Party bien. ¿Para cuándo es? El día 15 y estaremos todo el fin de semana allí en Bellavista. De momento vamos mi compañero Lito y yo. A Marco lo estamos liando ya. Di un poquito qué es lo que vaya a hacer allí. Pues allí, pues como todos los Star Party, juntarnos muchos astrónomos de distintas provincias y lugares de España y hacer astronomía de noche y hacer astronomía de día. Así, o sea, de día son charlas y talleres. Creo que Lito está preparando una charla, ¿no? Sí, estoy en ello. Y convivencia, sobre todo, convivencia, amistad y discutir y intercambiar experiencias y tú qué cámara usas y tú qué tal, en fin. Una cosa muy agradable para los que nos gusta la astronomía. ¿Qué va por la mañana, no? ¿Viernes? El viernes no, por la tarde. Ah, bueno, por la tarde. Tarde. Se duerme el viernes, se duerme el sábado y el domingo por la tarde se vuelve. Lo que es el fin de semana, dos noches. Bueno, está bien. Claro. Dos noches de astronomía. Y lo pasamos muy bien, vamos, la gente que nos gusta esto tanto, pues estamos 24 horas casi pendientes de la astronomía. ¿Y de qué vas a charla, profesor del barco? Bueno, pues lo adelanto ya que estoy... está media cel todavía, necesito... La influencia de los neutrinos en... me crucé... la historia es que, bueno, la resumo... cuando estábamos de preparativos en el viaje de Calar Alto, me crucé en el paseo con Paco Fernández y que me dio la enhorabuena por acabar. Entonces, pues me dice, bueno, pues ya que he acabado, ahora tienes que hacer una charlita en condiciones, ¿no? Y entonces, pues me vi entre la espada y la pared. Como ya había faltado varios años a esto y me gusta, digo, este año tocaba ir. Y bueno, lo voy a hacer sobre la astronomía de alta energía. O sea, habrá sobre ultravioleta, rayos X y rayos gamma. ¿Y eso lo puede hacer el astrónomo de a pie? No. El ultravioleta, algo. El de rayos X ya y rayos gamma se escapa. Se quema uno. Yo, si quiero, os dejo. Probamos una tarde un tag del hospital y mira, hacemos un apañito, pero me parece un poco... ¿Y eso en qué consiste exactamente? Bueno, yo... Pues como una gammografía, pero del universo. Pero lo bestia, ¿no? De los tipos de objetos que emiten en esa frecuencia y explicar un poquito, como a mí me gusta todo lo cataclísmico y todo lo bestia, pues lo más bestia es lo que da rayos gamma y rayos X, pues estoy en mi salsa, ¿no? Lo mismo que cuando ya llevé cosmología, no quería llevarla otra vez. Así que, bueno, sube explosiones de supernova, galaxias activas, estrella supernova 1C, que me estoy empapando ahora, son las más... si acaso después de la... cuando ya lo tenga trilladito, o hago un monográfico... Hacemos un día aquí. Un día aquí de radio. De sobre la charlita que he dado, más o menos... Porque hemos tratado a veces estos temas, pero no, yo creo que no con mucha profundidad. Que yo me acuerde, a astronomía de altas energías, no, creo que no. Y ahora estoy buscando y hay satélites y hay investigaciones, incluso por españoles, bastante decentes, que se podría hablar, podría salir un programa decentito. Así que, bueno, vale, ya que me ofrezco a dar un juevecito, una charlita sobre gamma, sobre todo. Noticia, ahora venga. Habla tú de rayos. Dime, esposo. ¿Cómo que te diga? Dime. Te he dicho noticia, no he dicho Alicia. Yo es que me he enterado a Alicia, por eso le paso el micrófono. He dicho noticia. Me dice, dime. Estaba muy interesado en la noticia. La he cortado ahí. Dice, un grupo de científicos de la Universidad de Alabama, en Huntsville, en Estados Unidos, dirigidos por el doctor Richard Liu, informan una pérdida de evidencia de sombras de cúmulos de galaxias cercanos en mediciones muy precisas de la radiación cósmica de fondo. Estas sombras serían una especie del eco del Big Bang en las microondas. lo que pone en duda la validez de la popular teoría sobre el origen del universo. El trabajo se va a publicar en la edición del 1 de se ha publicado en la edición del 1 de septiembre de este año 2006 de la Astrophysical Journal. El estudio se basa en observaciones realizadas con el Observatorio Orbital de la NASA, el WMAP, que significa la prueba Wilkinson de la anisotropía en microondas, toma ya, que tiene como objetivo estudiar la radiación cósmica de fondo. Por ello se estudiaron las sombras dejadas de esta radiación cósmica de fondo por 31 cúmulos de galaxias. El doctor Lie expresa que estas sombras son algo bien conocido que había sido previsto hace años, y es el único método directo para determinar la distancia al origen de la radiación cósmica de fondo. Hasta ahora toda la evidencia apuntaba a que era originada por una gran bola de fuego denominada Big Bang, y ha sido circunstancial. Lie menciona que también, si usted ve una sombra, indica que la radiación viene más allá del cúmulo de galaxias, y si no las ve, hay un problema. Entre los 31 cúmulos estudiados, algunos mostraron el efecto de sombra y otros no. En estos estudios previos se han informado la presencia de este tipo de sombras en la radiación cósmica de fondo. Estos estudios, sin embargo, no usaron los datos proporcionados por este observatorio orbital. Si la teoría estándar de la creación del universo o Big Bang es la correcta y la radiación cósmica de fondo viene a la Tierra desde los confines del universo, los cúmulos masivos de galaxias que emiten rayos X cercanos a la Vía Láctea deberían mostrar todos la presencia de esta sombra en la radiación cósmica de fondo, pero no lo hacen. Los científicos aseguran también que, basado en todo el conocimiento hasta ahora de las fuentes de radiación y halos alrededor de los cúmulos de las galaxias, es imposible que estos cúmulos galácticos puedan emitir microondas a una frecuencia de intensidad idénticos a la radiación cósmica de fondo. La predicción de la radiación cósmica de fondo data del año 1948 y fue descubierta en 1965. La predicción del efecto de sombra fue realizada en 1969 por dos científicos rusos. El efecto se crearía de la siguiente forma. Los cúmulos de galaxias emiten luz en rayos X por acción de la gravedad de su centro, que atrapa gas y lo calienta enormemente. Este gas es tan caliente que pierde sus electrones, o sea que se ioniza, produciendo a su vez enormes espacios llenos de electrones libres. Estos electrones libres interactúan con los fotones individuales de la radiación cósmica de fondo, originando con esto la desviación de sus trayectorias originales y produciendo un efecto de sombra, para lo que lo entendamos de una manera más simplona. Como marionetas que dan sombra en una pared, estas sombras estarían formadas al unirse tres ingredientes: la luz, el objeto y el observador, debiendo estar en el orden correcto. Si un objeto no produce sombra, puede ser que sea porque la fuente de luz está más cercana al observador que al objeto. O sea que esto podría significar que la radiación cósmica de fondo no se originó en los confines del universo. No sé si me habéis entendido. Hay que dar eso. Hay que dar eso. Joder, la última afirmación, hombre, tela, marinera, Yo creo que esto requiere predigerirlo para que nuestra audiencia no pegue la radio horrorizada. Vamos a ver. La noticia es esa. Ahora vamos a traducir. Alguien enciende la radio y escucha esto y la apaga directamente. Así no, que no, vamos no te a creas, no te creas, porque... No te creas. A la gente le interesa esto. ¿Qué quiere decir más o menos lo que yo he leído? A ver. Yo tenía una idea del Big Bang, que era una explosión de fuego, me quedaba de piedra. El fuego no era. Una cosa muy caliente. Bueno, vale. Y que de ahí salían las radiaciones de fondo, que es lo que nosotros escuchamos y sabemos que el Big Bang existió por eso, ¿no? Uh-huh. Pero ahora llega este señor y dice que hay veces que estas radiaciones están y otras que no están, ¿no? Y que deberían de estar. Y si no están, ¿por qué no están? Esa es la cuestión que este hombre... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Big Bang a lo mejor no es... Bueno, así es como se hace la ciencia. No, es que voy a decir yo, que es una prueba más de que la ciencia es algo vivo, se descubre otra cosa y hay que reajustar las teorías y ver qué pasa. Ahí directamente no niega el Big Bang. Tienes que barajar todas las variables. Todas las variables que hay. Si hay una sombra, ¿de qué te indica a ti cuando hay una sombra de cualquier radiación? Te indica acerca de la radiación, acerca del objeto que produce la sombra y acerca de tu posición. Lo que tú has dicho, esas tres variables, y algunas no tienen que estar bien contemplada, porque se supone que la radiación, o sea, que no hay nada que se creara después del Big Bang que pueda producir radiación de fondo. Eso es lo básico, porque es una radiación muy energética que se ha ido enfriando con el tiempo hasta hoy. Si se hubiera producido después, el caso es que se supone que no puede haber nada. O sea, si detecta radiación de fondo es porque proviene del Big Bang, no puede ser una cosa que se produjo hace 5.000 años, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, si se produce por delante de la sombra, entonces es que no viene del Big Bang y hay que reajustar. Si se produce por detrás de las galaxias estas super, y hay algunas que dan sombra y otras que no, pues ese es el problema, porque si no, si fuera una cosa así de clara, todos los supercúmulos de galaxias tendrían que producir esa sombra, y algunos sí y algunos claro. No. Pero lo que está claro es que en ciencia no hay verdades absolutas. Exactamente. No pensemos que el Big Bang, porque hay un amplio consenso en la comunidad científica, es una verdad de fe. No lo es, ni como no es ninguna verdad de fe, vamos a irnos más allá, que la Luna gira alrededor de la Tierra. De momento todo apunta a que realmente es así, todas las observaciones están absolutamente corroboradas y podemos estar perfectamente seguros. En el caso del Big Bang teníamos una teoría para la cual todas las observaciones parecían apuntar a corroborarla. Es decir, pero no deja de ser una teoría. Una teoría con un amplio referendo por parte de la comunidad científica. Una teoría. Y ciertos detractores entre gente muy importante también, ¿eh? Obviamente, también los había. Sí, con muchos problemas al principio de la teoría. Big Bang es como muchísimo, la casera. Y gordos. Si no hay Big Bang, ¿qué es lo que hay? Y es cuando la gente no sabe, se queda así. Bueno, la teoría del Big Bang se sostiene con alfileres, ¿vale? Pero es que, ahora, ¿cuál es la otra hasta alternativa? Ahora explica todos los fenómenos que estamos viendo. Sí. A lo mejor este no, pues hay que replantearse. Vale, pero es que si no, bueno, mañana no hay. Resulta que descubrimos que no, la teoría del Big Bang no es cierta. Pero a ver, ¿cómo narices me explica usted el origen del universo? Claro. No hay otra cosa parecida, es que... Ahora mismo no, pero habríamos que decir con toda humildad, pues no lo sabemos. Hasta que no se plantee una nueva teoría que tenga un referendo observacional adecuado. A los científicos le sale tan mal, es decir, no lo sabemos, creemos que... El problema hasta ahora en el que la teoría del nacimiento del universo funciona bien con el Big Bang y con los parches que se le han puesto ahora de la inflacionaria, eso va de muerte. Pero ahora resulta, si coges la física de partículas, que también se emparenta con eso, esa no cuadra, o sea, tiene una totalmente distinta y no casa una con la otra. Y hay que casarla y terminaremos, espero que pudiéndola casar, pero ahora hay una disociación total, o sea, que no encaja una cosa con la el otra. Big Bang estamos... no es la teoría definitiva. Es buena en una parte. Mirando desde otro punto de vista, no confirma los datos. Pero que ha dicho ahora Álvaro una cosa, que yo me fío más de una persona que me diga, no lo sabemos... Porque cuando una persona dice no lo sé, es que sabe mucho, ¿eh? Sí, pero sí, yo estoy de acuerdísimo con eso. Pero es que hay situaciones en las que el no sabemos no es factible o plausible, como tú quieras. A mí me pasa continuamente. Yo hay muchas veces que no sé lo que le pasa al paciente. Pero ¿qué le pasa a mi padre? No lo sabemos. Pero no lo sabes porque sabes tanto que de todo lo que sabes, eso no se incluye ahí. Vale. No lo sabes porque sea un incompetente. No, por supuesto. ¿Entiendes? Pero que... vamos a ver, cuando dices no lo sabe, hay un montón de cosas que sabe, ¿no? Y en el Big Bang, ¿cómo surgió el universo, no? Cuando dices que el Big Bang es válido es porque sabes que hay un montón de teorías más que no lo son. Y encima la única que te queda es así de cutre, porque yo entiendo además que es que yo si no fuera astrobiólogo de vocación como soy, yo no me metería en ese problema, me metería en otro cualquiera, porque es que lo del Big Bang es... yo pienso que es un problema irresoluble. O sea, de cosmólogo no va contigo, ¿no? No, porque hasta cierto punto, mira, hasta el minuto uno, a partir del minuto uno vale, pero del segundo cero al minuto uno no hay nadie que me diga lo que pasó. Y aparte seguiríamos con los problemas, yo seguiría con el mismo problema que tengo yo de cuando llego al límite del universo y saco la mano, ¿qué pasa? Bueno, yo pregunto, bueno, ¿y qué pasaba en el universo un segundo antes de que empezara? Que no estamos en la misma paradoja. Cuando viene el mejor cosmólogo del mundo, aquí el profesor Jiménez del Barco, cuando sea premio Nobel, y me dice, no, el universo empezó aquí. Y le digo yo, bueno, ¿y qué pasó media hora antes? no está al alcance de la comprensión humana. Por eso. No, es que no hay tiempo. Pues eso, ¿entiendes? Claro. Es que, y le quitó el tiempo a un científico. Es que no hay parámetros. Es que no había tiempo. De todas formas, no había tiempo ni espacio. Eso, ¿cómo se come? Con matemáticas. Por supuesto. Bueno, Antonio enseña la Biblia. No, a raíz de eso es lo que yo quería decir. Lo triste de esto es que seguramente están frotándose las manos actualmente muchos elementos creacionistas. Sí, sí, sí. Es decir, aquellos que toman la Biblia no como un libro religioso, sino como un libro científico, y piensan que realmente pues, Dios creó el mundo en 6 días, había una intervención divina directa y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, que sepamos leer bien las noticias y que no ir más allá de la letra. Que esa teoría de los creacionistas con la Biblia en la mano es un insulto a la inteligencia humana y un insulto a Dios. Porque si Dios crea ese universo y me permite todo lo que vemos, ¿en qué Dios está usted creyendo? Uh-huh. Eso no es Dios, eso es Satanás, ¿no? Porque un Dios que crea un universo grandísimo para una bola azul, que encima está llena de guerra, de hambre, de muerte, de dolor. Vaya chapuza, ¿no? Vaya chapuza de Dios que me está usted presentando. Cállese y no deje de decir tontería, ¿no? No sé, mi opinión, humilde. En cuanto a la teoría, seguiremos la pista a esta teoría, que me parece. Yo no creo que este descubrimiento, lo que sea, revolucione, ponga del revés todo. La teoría de Big Bang tiene la suficiente peso ya como para que ciertas cosas sean ciertas partes de la teoría estén en lo cierto. Que haya ponerle parche, que se le siga poniendo, se le rellenen los huecos. Pero tanto como crear una nueva completamente, yo no creo que se llegue a eso. ¿Me podéis recordar? Porque es que no lo sé, no me acuerdo. O no lo entendí bien. ¿Qué es lo que pasó con Stephen Hawking cuando él saca su libro de la historia del tiempo y luego se retracta? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que...? Los agujeros negros. ¿Qué es lo que él decía antes que ahora dice que no? Los agujeros... Él postulaba al principio y se apostó la famosa apuesta con Paul Davis que los agujeros negros no emitían radiación. Toda la energía que caía o toda la materia que caía dentro del agujero negro se quedaba dentro del horizonte que se llama de suceso, que es el límite entre el espacio normal y el espacio la singularidad de que tiene dentro del agujero negro. Él decía que nada escapa del agujero negro y ha habido pruebas de que sí. Y ya está, pruebas con, vamos, que se ha postulado y se ha comprobado de que ese fenómeno puede existir y que sería la explicación más normal de esa emisión de radiación por el agujero negro. De ahí que los agujeros negros dicen que ya no son negros, son grises. Son grises porque emiten algo de radiación, se evaporan. O sea, no son eternos. El problema de grande que tenía la teoría de Hawking es que los agujeros negros serían como sumideros literales de cañería por la que toda la materia del universo se terminaría yendo por ahí. Y el universo se quedaría vacío. ¿Cómo se detectan los agujeros negros? Un momento. Pero no es así. Ahora voy. Alicia pregunta cómo se detectan los agujeros negros. Sí. Es que ha habido un astrónomo japonés que se llama Tomosubu Goto, nombre japonés donde los haya. Le da mi enhorabuena al imperio japonés también porque ya tiene un niño varón, ya están tranquilos, que ya el Marujito no tiene descendencia. Don Álvaro, ¿está usted con...? Estoy haciendo un acto de caridad. Con los dulces y el... Estoy repartiendo los panes y los peces, como dice el libro de Don Antonio. Estoy repartiendo una caña de chocolate. Con un bisturí improvisado. Bueno, pero vamos al tema del japonés. El astrónomo japonés Tomosubu Goto, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, pues acaba de descubrir un agujero negro que está accionando a un quasar en la constelación de Cáncer. A ver si lo podemos ver este fin de semana. Que está a 12.700 millones de años luz. Uy, está en los límites del universo. Uy, uy, ahí, uy, al lado, ahí al ladito. Uy, uy, 12.700 millones de años luz. Se supone que el universo tiene 15.000. Casi. Pues fíjate. Entonces, que lejos. Mi padre diría 12.700 millones. no 12.600 ni 12.800. No, 12.700. Exactamente. Millones. Exactamente. Sí, porque la última cifra que se sabe es el 7. Ese. 12.700 del 7 para abajo no se sabe más, por eso se pone cero. Pero eso, esa es la explicación del 700. Eso está lejos. Eso es muy lejos. Ese cuásar es de los primeros. Lejos y antes. Y antes. Ahí está. Ahí está. Y muy antes, muy todo antes. Pero ¿cómo una persona puede ver una cosa que esté tan lejos? Hay que lo explique, ¿eh? Esto ya... A su amigo, me pongo yo de la parte de su amigo. ¿Cómo se puede ver una cosa que está...? Imagínate lo gordo que es para que la luz te pueda llegar, aunque vendrá una mierdecilla de luz, pero llega. Ya tiene que ser pero enorme, llega. Vamos. Tiene que ser de lo, porque yo, vamos, no recuerdo ahora mismo de cantidades de cuásares distantes, pero yo creo que es de los más distantes que he escuchado, ¿eh? Tiene una masa equivalente a 2 millones la del Sol. Y es tan lejano que no hay, al momento, alguna propuesta de cómo este agujero negro masivo pudo formarse tan solo 1.000 millones de años después del Big Bang. Muy poco tiempo. Las primeras estrellas después del Big Bang fueron de crecimiento muy rápido y de muerte muy rápida. Porque estaban nada más que hechas de hidrógeno, pero... ¿Ustedes lo creéis? Pero es que eso está muy... para formar un cuásar no se forma en un cuarto de hora, ¿eh? Eso hace falta mucho meneo ahí, ¿eh? Mucha masa. Sí, sí, porque sobre todo, y ahí contesto a Alicia, los agujeros negros, está claro que se detectan por métodos indirectos. O bien... porque hay algo rotando alrededor y no se ve, y se sabe que el objeto que rota brilla, y brilla a una velocidad que no cuadra con un espacio vacío, tiene que haber una masa ahí. Si esa masa no brilla, es un agujero negro. Eso es el agujero negro de tipo estrella. Y si es como esto, de un cuásar, si esa galaxia o ese cuásar gira a una velocidad que tampoco cuadra con la masa que se le calcula, es que tiene el motor justamente de la rotación, es un agujero negro que está dentro. ¿Recuerden ustedes lo que era un cuásar? Un cuásar es... La propia palabra lo indica, sí, cuásar. ¿Cómo se escribe? ¿Con Q o con C? Normalmente sí, con Q. Yo digo que debe escribirse con C y con acento en la A. Ahí. Sí, pero se ve mucho escrito con Q, por ahí en las revistas, sí, y todo eso. En inglés se escribe con Q. Pero para mí, castellanizado, habría que escribirlo con C y con acento. ¿Y qué es lo que es un cuásar? Cuásar es. Se bautiza por. Porque es un objeto cuasi estelar. Porque tenía la apariencia de una estrella, pero no era una estrella, se veía a todas luces que no era una estrella por la cantidad de materia que tenía y la cantidad de brillo, y sobre todo, ya que estoy ahora empapando de lo de energía, de alta energía, porque emite una estrella, normalmente donde más emite es en el visible y en el ultravioleta, pero el cuásar emite en X y en gamma, o sea, ahí tiene tal cantidad de energía que no podía ser una estrella, y por eso se le llamó desde el principio casi estrella, porque es que eran puntuales, estaban tan lejos, no se les veía detalle, no se les veía estructura, entonces se les veía un punto, pero un punto muy raro, que emitía muy raro. Entonces ya después, con los grandes telescopios, se le han visto algo de estructura, sobre todo en los más cercanos. Obviamente los cuásares no están en nuestra galaxia. No, son galaxias, digamos, de las primeras que existieron en el universo, que no tienen el aspecto como la nuestra, espiral con los brazos, y sino que es todo un núcleo girando a una velocidad muy grande y dos chorros de energía en los polos. ¿Están solos los cuásars o están formando grupos como los cúmulos de estrellas? Que yo sepa, no se han visto agrupamientos de cuásars, están solos. son estrellas, son, ya te digo, son objetos muy lejanos, y si acaso se ve alguno de chorra, o sea que no está que, poblado el tema de ver, cuásares. Más sino. Que ver, se percibe alguno. Profesor Montes de Oca, ¿cuásar o cuásar? Hombre, yo diría que cuásar. Vale. ¿Y con sutil dicho. Yo diría que cuásar. Entonces, ¿sería el plural? ¿Cuál sería? Cuásares. Cuásares. Y hablando de objetos así más o menos extraños del universo, los púlsares. Los faros. ¿Qué son? Cósmicos. ¿Dónde están? ¿Cómo se ven? Los púlsares pueden estar en cualquier... No pueden estar en cualquier lado. Se supone, o sea, la mayoría de los cuásares estarían en los brazos de las galaxias espirales. Necesitan ser estrellas muy grandes, de jóvenes. Tipo azul, blanca, que cuando termina su vida expulsa sus capas de externas, y las internas las contrae tanto que se convierten en, no llegan a ser agujeros negros, pero se convierten en estrellas de neutrones. Todos los protones desaparecen y se convierten en neutrones. Entonces, a la vez, giran muy rápido. Ese giro muy rápido hace que haya un campo magnético muy grande y que emita como los faros de del mar, ¿no? Unos chorros que van, o sea, que te vienen, te emiten en pulsos, y son pulsos desde luego del milisegundo, o sea, y muy regulares. Don Álvaro, muy regulares. Examen. Pulsar, estrella pulsátil. Sí. Que emite también radio, ¿no? ¿Para qué ha utilizado la humanidad los púlsares? Una pista. Es una especie de mapa que se envió a un sitio. ¿En dónde? Yo lo sé eso, pero eso es para Padawan, ¿no? Sí, para Padawan, creo. ¿El mapa que se envió a un sitio? ¿Eso fue la plaquita esta que hizo Carl Sagan? Muy bien, con... muy bien. Cada vez menos Padawan, ¿eh? Cada vez menos Padawan. Está preparado. ¿Qué es lo que se hizo con los púlsares, Lito? Hombre, Carl Sagan decía que eran objetos tan peculiares que probablemente podrían servir para mapear, o sea, para hacer... Para localizar. Localizar una cierta región del espacio. Entonces, lo que hizo fue catalogar los púlsares más cercanos a la estrella, al Sol, y poner sus distancias y sus posiciones, digamos, en una especie de mapa tridimensional. Como eso de Corte Inglés. Usted se encuentra aquí. Exactamente, ¿no? Igual. Pues igual. Estamos aquí. Como es bastante fácil ver por ahí un pulsar, y es fácil de localizable porque tiene una frecuencia muy característica, etcétera, etcétera. Pues cualquier civilización que le llegara el disco ese y pudiera localizar dos o tres de esos pulsares, triangulando podría perfectamente llegar a la Tierra. No es mala idea, porque son pocos, no hay muchos pulsares. Cada uno tiene su marca de identidad, que es, digamos, la precisión con la que gira. O sea, el pulso en sí, tiempo que tarda de un destello a otro, que es perfectamente medible y catalogable. O sea que Carl Sagan pues supuso que eso era un buen sistema. ¿Ese disco sigue viajando y vendido? Sí, es un de oro, creo que es de oro, y está en el Pioneer 10. Porque la Voyager es distinta. Sí. La Voyager lleva el disco de sonido, sí. y los Pioneer es la que llevaba. Y además hubo un escándalo. Una figura humana y una mujer. Una mujer, un hombre, levantando la mano derecha, y ahí el mapita de los pulsares al lado. El átomo de hidrógeno, el radio, sí, del átomo de hidrógeno, para que hicieran las medidas. Es, digamos, un librito de instrucciones a partir del átomo de hidrógeno para sacar la distancia. Hubo todo lo que había allí. Hubo polémica porque el hombre y la mujer iban desnudos. Iban desnudos, sí, fue una polémica, sí, iban muy, cogido muy típica también, de Estados Unidos. ¿No? Ese iban tipo cogido de la mano, que se podía suponer de que era un solo ser. El ente era con cuatro brazos y cuatro piernas unidos. Pero al final, no sé. ¿Iban unidos? Al final, no. ¿Cómo? No iban unidos. ¿No iban de la mano? Yo creo que no, aquí hubo esa polémica, al final iban separados. O por lo menos, el primer yo sé que... Hay que buscarlo, al Cosmos. Van separados, separado. Después se corregiría, supongo. Lo que está es, como tú has dicho, el hombre con la mano levantada. La mano derecha levantada, se supone que es gesto de buena voluntad. Además iba con el pelo corto, no iba con cola. El hombre. ¿Cómo? Que iba con pelo corto el hombre, no iba con coleta, sí. Como otro. Yo muy afeitadito, muy bien. Ahí, afeitadito también. Para que yo no sé la estadística sin la, si la Tierra hay más hombres con barba que sin barba, ¿no? Yo creo que más con barba, pero bueno. ¿Sí? Creo que sí. Cualquier... Pues ya tiene usted el estudio antropológico. ¿Cómo? Ya tiene usted un estudio antropológico que hacer. ¿Cuántos hombres? Está hecho ya, hombre. Hay seguro más hombres con barba. Claro, por no afeitarse. ¿Lo natural qué es? Que crezca la barba. Pues primero porque es natural. Quitársela. Y segundo por la cantidad de hombres cuya cultura impone el uso de la barba. Todos los países islámicos, todos los países del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Los chinos no. Los chinos no, porque son como con las razas asiáticas extremas, son todas barba y lampiña, etcétera, etcétera. Tienen un problema los chinos y los japoneses con el vello y toda esa historia. Sí, es verdad. Ese libro también está lleno de gente barbada. Son más difíciles de intubar los hombres barbudos. El mismo protagonista de ese libro. Pues sí, más difícil. Es verdad. Bueno, que nos quedan ya poquitos minutos. Para terminar, terminamos con lo mismo que hemos empezado. Rusia planea llegar a la Luna con humanos entre el 2010 y el 2011. Es una asignatura pendiente que tienen. En oportunidad de conmemorarse... Y los chinos también estaban detrás, ¿no? ...el 60 aniversario de la creación de la Corporación Energía, que es la empresa rusa que fabricó la legendaria nave espacial Vostok. ¿Quién iba en la Vostok? Vostok. ¿Quién iba? El primer hombre que... ¿Gagarin? ¿Yuri? Yuri Gagarin. Que fue el primer hombre en el espacio. Primer hombre, para evitar susceptibilidades, primer hombre con H mayúscula y primer hombre con H minúscula. Y que, bueno, fue un triunfo para la Agencia Espacial Rusa, ¿no? Por cierto, el otro día leí una polémica que dicen, la primera nave espacial europea que llega a la Luna. Y dice un señor, no, porque han llegado todas las naves rusas. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. La grada dicen que sí. Rusia es Europa, siempre lo ha sido. Por lo menos de los Urales para acá. Claro. Claro, eso es Europa. Sí, sí, no deja de serlo. Sí, lo que pasa es que últimamente parece que Europa solo es la Unión Europea. Pero no es así. Geográficamente, de toda la vida, Europa. Pues Europa, ahora tengo todo lo que viene de los Urales para acá es Europa. Don Antonio, me hace usted el favor al Padawan. Es que aquí la agrupación no solamente tienes que saber de astronomía o de música clásica, también tienes que saber de numismática. ¿Eh? Numismática. Numismática. Eso, al revés. Vale, intentaremos aprender de numismática. Y también tenemos que también aprender lenguaje y diccionario. Vale. Don Antonio antes dijo embriagadez. Y es embriaguez. Embriaguez. Aquí estamos a la que salta. No, fallo tiene cualquiera. Le da usted el euro. No, esos fallos son buenos porque se aprende. Se lo da usted a don Álvaro que me diga de dónde es ese euro. Un euro 50 céntimos. Un euro. Me ha costado saberlo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Dios mío de mi vida. Yo lo sé. Que lo sepa que no lo diga. De la Unión Europea es. ¿No? Sí, no, ya. Si es un euro... Hay unos gansos aquí puestos. ¿No, gansos? ¿Gus? Sí, unos gus. O unas ocas, no sé. Son ocas, en realidad. Pues yo diría que Dinamarca, un sitio así. Dinamarca tiene una reina, Reina Margarita. Pues no sé, a mí lo que me recuerda son los viajes de Nils Holgersson. Miradlo ustedes, yo esa moneda la tengo. De que lo sepa que no lo diga, ¿eh? Unos gansos. Yo me he vuelto loco buscando dónde era el euro, ¿eh? Yo lo sabía porque yo me la sabía entera. Noruega, ni idea. Noruega. ¿Qué ganso, no? Son ánsares. Ánsares. Son cisnes, ¿no? Noruega no está, no, no, Noruega. Ni Noruega no, ni Suecia tampoco. No es del mismo sitio que esta de 2 euros. No tiene el euro. Pero que Suecia no tiene el euro tampoco. Me parece el símbolo del ave. ¿No lo sabéis ustedes? ¿Son no, tréboles de... o que son castaños o...? No, bueno, eso nos están pasando moneditas. Una con unos ánsares. Es del mismo sitio, esa de la de 2 euros. Y otra con tréboles. No son tréboles, son como... castaños, como lotos, me parece a mí. Son parecidos... son como... ¿Es de algún país escandinavo? Una pista. Está tirada. No le digas eso, no, esa pista no. ¿En qué año ganó Eurovisión? Esa pista no. ¿Cuándo ganó Eurovisión? ¿Qué? ¿Cuándo ha ganado Eurovisión ese país, Pablo? ¿Ese país? Ah, pues seguro que... Esto es Antonia. Antonia, ¿eh? Lituania, Letonia, hombre. Antonia. No. No me acuerdo, Alfonso. Lo vi el otro día. ¿Que no te acuerdas? Ha ganado este año Eurovisión. Ah, es verdad. Ah, Finlandia. Suomi. Finlandia. Hardware. ¿Qué significa Finlandia en finlandés? Suomi. Hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar mucho. La tierra de los mil lagos. Ah, es verdad, sí señor. Yo... Es Finlandia. Por cierto, ¿verdad? Ya que estamos en preguntas geográficas, es que nosotros ahora en. Creía que ibas a darle tenemos... creía que ibas a darle la pista de los Nokia, digo. No, es que está muy fácil, tío. Pues, esa no lo hubiera sabido. Yo de móviles. Tenemos, ahora corre el rumor de que con esto de que van a ampliar el aeropuerto en Gibraltar y va a hacerlo conjunto, sí. El equipo de la línea de 061 va a entrar en Gibraltar, ¿no? A atender a los gibraltareños. Uh-huh. Y hay un... Todo esto siempre es rumorología. Hay una parte que dice, bueno, que sí, que al fin y al cabo, si hay un uso conjunto hay que hacerlo, y que si encima es un país europeo, pues como estamos en la UE, ¿no? Pues a todos atendemos a todos. Pero hay una parte que dice que no, que es una colonia. Que no es un país europeo, es una colonia de un país europeo. Es como si nosotros tuviéramos que atender a, yo qué sé, a las Comores, ¿no? Que son una cualquier colonia francesa. Que no es un país de la UE, que es una colonia de un país de la UE. Y que no es lo mismo. Es una colonia de un país de la UE. Pero no es un país de la Unión Europea. No es territorio de la UE. Depende del... Se las trae el asunto. Se las trae el asunto. Bueno, realmente los territorios... ultraperiférico que se llaman, tienen sí. Un estatus especial, no se consideran territorio de la Unión Europea. ¿Canarias? A Canarias es un ejemplo. En Canarias no rigen las normas de IVA, por ejemplo, del resto de la Unión Europea. En Gibraltar no recuerdo, francamente, pero sí recuerdo. Es un estatus completamente distinto. No se considera territorio. Claro, porque hay gente que dice, no, vamos a ver, esto no es que nosotros vayamos a Portugal o que vayamos a Francia, que son países de la UE, etcétera, etcétera. Es como si nos mandan eso a la isla de la Reunión. A Nueva Caledonia. Pues sí. O a Nueva Caledonia. Pues sí. Porque es francés. No, eso no es Unión Europea. Eso es una colonia que tiene otro país, aunque pero que no son ni sus ciudadanos son europeos ni nada. Yo creo que los territorios ultramarinos franceses sí tienen un rango especial. A diferencia pero es que encima Gibraltar tiene la cosa de que, bueno, no es de la UE, pero son europeos. Son ciudadanos. Ciudadano europeos sí son, ¿no? Están en Europa. Están en Europa. Sí, pero los Nuevo Caledonios, o los Nuevo Caledonios, como se diga. Neocaledonios no son europeos. Un momentito. Un ciudadano de... Es que nos podemos regir por motivos geográficos, motivos políticos. Claro. Un ciudadano de las Islas Malvinas es un ciudadano británico. ¿Pero es europeo? No. No es europeo, pero pertenece a la Unión Europea, ¿no? Pero no es europeo, no es Europa. Es europeo, no. Las Malvinas no son Europa. Pero es un ciudadano de la Unión Europea. Un ciudadano del Reino Unido. Pero si es del Reino Unido, por ende, es un ciudadano... Sí, pero es que son distintos. Si nos vamos los de Canarias... ¿Es que Canarias está en África o está en Europa? Los canarios son africanos, a nivel geográfico. Desde el punto de vista geográfico. Pero tienen pasaporte español, amigo mío. Son ciudadanos españoles, con pleno derecho, tanto como tú como yo. Tienen... Pero no son de la Unión Europea. Hay que diferenciar, vamos a ver. Hay que diferenciar el carácter personal del territorial. Exacto, ahí que hay dos cosas, dos vertientes. Los ciudadanos son ciudadanos del Reino Unido a todos los efectos. Uh-huh. Pero otra cosa es que a las operaciones que se realizan en el territorio se le aplica o no se le aplica la misma norma que a la metrópoli, que no uh-huh. es el caso. Posiblemente un natural de las Islas Malvinas pueda desplazarse por el territorio europeo con total normalidad, con su pasaporte británico en la mano. Pero una mercancía procedente de las Malvinas no tenga el tratamiento de mercancía comunitaria. ¿Y por qué se hace así? Porque no tiene sentido común, dice que no. Que la complejidad es mucha, ¿eh? El derecho internacional... Pero como ya... no será que la pregunta se las trae, pues nosotros estamos ahí discutiendo hace una semana, y a lo mejor es simple rumor, pero ya ha surgido la pregunta y... ¿Por qué es eso? Porque es eso, lo de un Falkland, ¿no? ¿Son las Islas Falkland? Pues ¿eso qué es? ¿Es uno de la UE? ¿Es británico? Si yo estoy en la línea, ¿puedo llamar a un servicio médico de Gibraltar para que me atiendan la línea? Nosotros, en el caso que nos hemos dado, que hemos encontrado algún que otro inglés ebrio o gibraltareño ebrio. Raro. Y qué raro. El protocolo es que llamamos a las ambulancias de San John, que son los que llevan el tema allí. No San John, la marca de coches, sino San John, San Juan. Es que ya nos ha pasado alguna vez. Llámala a San John. No, pero si es una Volvo. Nosotros llegamos hasta la frontera y los chicos estos recogen al ciudadano. Pero también... Lo pasan por el pasillo ahí medio borracho. Ya, eso ya es un poco de humor fronterizo. Pero vamos, también tenemos que cuando la cosa es muy grave, muy grave, nos ha pasado que nos dejan allí al gibraltareño de la frontera para acá y nuestra obligación es cogerlo y llevarlo al hospital si está muy malo, muy malo. Claro, normal, da igual. Una ambulancia de Gibraltar no puede pasar a la frontera y llegar al hospital español, sí, ¿no? ¿Para qué? Porque alguien que, hombre, no sé, supongo que alguien que necesita. Gibraltar tiene su hospital. Y lo tienen todo, no los necesitan para nada. Mejor o peor, pero se supone que lo tienen todo. No debería. ¿Y a ti que te gustan los casos de catástrofe? Sí. Si hubiera una catástrofe en Gibraltar. Sí, me he hecho esa pregunta. ¿España podría entrar? Esto, los chicos estos de la toga y todo el rollo. Digo, un incendio. Dan por saco. Vamos a ver, afortunadamente, en este tipo de ocasiones. Pero vamos, que la pregunta se puede hacer viceversa. Me explico. Hay algo en el polo químico de Algeciras, en el campo de Gibraltar, que tantísimas industrias hay. Y los ingleses pueden decir, oye, mira, que yo tengo aquí ambulancia. Joder, tengo un ejército allí plantado. Que del que nadie sabe las dimensiones ni las capacidades. Imagínate, pero que hay un barco hospital allí, yo sí, puedo verlo. Por ejemplo, y pueden ayudar. El primero, son Unión Europea, no sé si gibraltareños, europeos o lo que sea, pero aliados al fin y al cabo. Y siempre y cuando yo, cuando en caso de catástrofe, con una llamada se suele resolver todo. Se dice, oye, mira, que hace falta esto. Pero eso tiene que ir a unos niveles de Ministerio de Exteriores, eso no es tan fácil. No eres tú el que pero vamos a ver, que no es tan fácil ni siquiera a nivel provincial. De hecho, además que nos ha pasado de haber un accidente de tráfico en muy cerca de Málaga, o pasado Málaga, pero muy cerca de la frontera de Cádiz, y decir, ¿podemos ir o no podemos ir? Y tener que haber llamadas a nivel diputación de... Porque es que... ¿A dónde pertenece, ese... ¿no? Claro, porque si en ese momento el coche de bomberos está en Málaga y pasa algo aquí, tú tampoco puedes dejar totalmente descuidado el asunto. El tema de por donde uno pasa andando por la pista del aeropuerto, eso era territorio neutral, ¿no? ¿O no? Eso era territorio neutral hasta que ellos empujaron la verja. De hecho, el aeropuerto, como todo el mundo sabe, es territorio... ¿Y si a una persona le da un infarto entre el guardia civil y el Bobby? Pues, ¿y si un niño nace en la zona Schengen? ¿De dónde es? ¿Europeo? Es que es una pregunta que me hice el año pasado en la OPE. Que estaba yo en el puerto de Algeciras. Hay una zona que dice, no, esto no es España, esto es zona Schengen. Digo, bueno, ¿y si viene una chica aquí y da luz ahí? Me decía el guardia civil. Interesante pregunta. Eso fue lo que me dijo. Pero que le toque es a otro, como, porque es que es una zona, dice, no, es que es una zona de soberanía europea. Y digo, ¿y el niño qué? ¿De Bruselas? Que ha nacido aquí en Algeciras. La niña, pero belga, niña belga. La niña es belga. Es como ponerte, yo qué sé, como ponerte de parto la zona internacional de un aeropuerto. Que son zonas internacionales. No, pero en ese sentido es de los padres, ¿no? Vamos de la, es de los padres. Pero, o te pasa como a Miguel Bosé, ¿no? Que nació un barco de bandera panameña, el padre español y la madre italiana, tres nacionalidades, venga, toma para ti. Y encima ya le dice que es español. Bueno, sí, es español, es italiano y es panameño. Pero vamos, que nos quedó la cosa esa de ver qué narices pasa en Gibraltar. Que no sabemos si entramos, no entramos. Da igual, de hecho, ahora tenemos ese problema, el aeropuerto va a ser conjunto. Y si le da uno a un infarto en el aeropuerto, sí vamos. Pero si le da 20 metros más para allá... Y nuestra pregunta es, ¿habrá una línea en el aeropuerto que diga esto es aeropuerto español, esto es aeropuerto inglés? ¿Y los aviones que van a ser españoles o ingleses? De todo, ¿no? Bueno, habrá de todo, incluso líneas de otros países, ¿no? ¡Qué lío! A nosotros nos supone un pequeño lío. Un día vamos a un programa sobre Gibraltar, un sábado, y aquí van a salir hasta... A mí me preocupa ese nivel, porque es lo que usted dice. Bueno, los aviones tendrán bandera como los barcos, ¿no? Si le da un infarto a un avión inglés, ¿entro yo? ¿Entra el...? Bueno, pues nos vamos a ir, que no hacemos tiempo. Es de los pocos sitios donde hay un paso de peatones para aviones. Una pregunta. Sí. Una pregunta para que la investiguéis y el próximo jueves me la digáis. No me la contestéis ahora, aunque lo sepáis. ¿Las cabras del islote Perejil son de la Unión Europea? Hasta el jueves. Hasta el jueves.